podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 164 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Y empezamos como es menester, dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que nos acompañan en este día. Como siempre, empezamos por el indispensable Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Y tenemos dos estrellas invitadas, dos colaboradores, integrantes del equipo, que no viven en Argentina, sino en Europa. Y de casualidad justo se dio que están en Buenos Aires en las mismas fechas. Entonces dijimos, bueno, vamos a juntarlos y vamos a charlar un poco con ellos. Por un lado lo tenemos al querido Gregorio Guerrero. ¿Cómo estás, Greg? ¿Qué haces, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien. Y después tenemos a Jules Dementa, una de las últimas incorporaciones del equipo, a la que pueden ver conduciendo las entrevistas de Historieta al Ataque y aportando también notas al sitio web. ¿Cómo estás, Jules? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Con calor, después de haber pasado frío, pero bien, muy bien. Bueno, no hay una temática así excluyente. La onda es charlar un poco de forma distendida, aprovechando que están estos amigos a los que normalmente no vemos cara a cara, sino que nos contactamos vía email y redes sociales y demás. Está Gonza también operando los controles. Ya me había olvidado de saludarlo. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andas, hombre? ¿Todo bien? Al micrófono, por favor. Sí. Bueno. Perdón, No estoy muy concentrado. Se nota, es un podcast tan especial que ninguno está concentrado ni hablando al micrófono. Muy bien. Estás más pelotudo que Navidad, de costumbre. Y eso ¿Te pega la Navidad? No, detesto la Navidad. No festejo la Navidad, bien, me chupo un huevo haces. La Navidad. Bien, me parece que es una fiesta del cristianismo y del consumismo, y como yo no soy ni cristiano ni consumista, no la festejo. Qué hombre horrible. Me parece muy bien. Me pega el Mundial, entre otras cosas. Ah, bueno, eso puede Estoy ser. Muy manija con el partido del domingo. Esto se va a subir al sitio por ahí el 30, creo. Quizá Argentina ya es campeón ya del mundo. Ya sea campeón del mundo o no. Sea subcampeón del mundo. Esperemos que no. Sí, sí. ¿Y se viene video de artistas franceses ahora o no se viene? No, pues ya hice muchos artistas franceses. Además es más difícil. Son muchos, claro. Ah, bueno, pero es elegir 7 u 8. El tema es que ya hice muchos videos de autores franceses. No hace falta. Croacia, Holanda, Australia, era como que daba más para desaznar, para hacer un Australia for Dummies, porque es como que está menos difundido. Bueno, cuéntenme un poco, chicos, ¿qué andan haciendo por Buenos Aires? ¿Dónde viven normalmente? Bueno, Greg, ya hablamos con vos un día desde Alemania, vos vivís en la ciudad de Stuttgart. Efectivamente. Y ahora en Buenos Aires, nada, vine de vacaciones a pasar la Navidad que tanto te gusta. Sí. Es un buen momento para ir porque sé que Andrés va a estar de mal humor, así que hay que aprovechar. A comer un vitel toné con Luquita Ferrero. Claro, un vitel toné con Luquitas, con 45 grados, claro. Y bueno, viste. Pero tuve suerte de que cae la final del mundo justo conmigo en Argentina. Es bueno, también cayó la semifinal, así que no me pueden decir que soy mufa. No, obvio. Está bien. Mejor partido. Sí, buen partido. Así que tengo suerte de que si llegamos a ganar el domingo, voy a estar acá para poder vivirlo como corresponde. Saltando en el obelisco con la celeste y blanca. Rompiendo el McDonald's. Rompiéndome el tobillo de nuevo. Qué lindo. No. Y Jules, ¿vos dónde vivís normalmente? Ay, no sé, ya a esta altura. Bueno, ¿sos medio nómade? ¿Qué onda? Y, sí, estoy en época nómade, como suelo ser yo, pero medio complejo porque, a ver, soy rosarina, hace miles de años que me mudé con mi familia, como del 89 a Neuquén, pero hace el 2014 que ya no sé ni a dónde pertenezco, ni de dónde soy, ni hacia dónde voy, o sea, ese nivel. Pero bueno, ahora en este último tiempo pasé bastante tiempo en Grecia en general, y ahora, bueno, me vine 4 meses a Argentina, así que voy a andar un poco por acá, otro poco por Neuquén, otro poco por Rosario, dando un par de vueltas, así que bueno, y muy contenta porque desde que llegué no paré, así que algo que me gusta mucho. ¿Profesionalmente a qué te dedicas? Bueno, hablando sobre cómics, nadie vive, nadie paga las expensas. Pero tampoco se vive de lo que yo estudié, así que me parece que no está tan bueno. Soy profe de historia. Imagínense ser profe de historia en Argentina. O sea, sí, realmente sí. No es lo más genial. Y soy doctora en educación. Y sí, como doctora tampoco ganaba nada, así que volví a renunciar de todo en abril y me volví a ir. Trabajaba en la Universidad Nacional del Comahue y en una escuela en Neuquén, pero fue como, bueno, bye. Y ahora estoy estudiando periodismo y me dedico a trabajar en un hotel y a vender, podemos decir, como souvenirs en Cairo, de vez en cuando estoy en Cairo. O sea, eso es lo que hago ahora. O sea vivís en Grecia y te vas al Cairo a vender souvenirs. Sí, estuve haciendo eso este último tiempo. O sea, estuve trabajando en Grecia, caminando 30 kilómetros por día alrededor de una pileta, vendiendo tours y vendiendo cosas en un hotel, encerrada, obviamente, porque no se puede hacer mucho, en una isla griega. Y después de dar una vueltita por Londres, pero eso fue visita, me fui al Cairo a vender souvenirs al el Gran Bazar de Cairo. Mira qué locura. Así que raro, sí. O sea que el tema del desarraigo como que es parte de tu vida, digamos. Sí, ya desde 2014 que lo es, definitivamente. ¿Cómo haces con los cómics? O sea, bueno. Digo, bueno, un día me voy a vender todo y me voy a ir a recorrer el mundo, y que yo, pero hay cosas que no las voy a vender. ¿Y dónde las no, dejo? No, ¿las se las vende? No se las vende. Eso es imposible. No se venden. No, para no mí. Podés. No se venden. Bueno, en el último tiempo recibí bastante cosas en PDF, lo cual estuvo bueno. Porque la verdad que no puedo viajar con mis cosas. Claro. Pero ahora todo me espera en Neuquén, está todo esperándome ahí. Así que... vos en Neuquén tenés una casa con tu colección de cómics. En una casa, es la casa de mis viejos que me bancan todavía para tener mi lugar. Y les guardo todo y tengo un gran depósito que ya después mostraré, pero está todo guardado ahí. Y hay un gran coso con afiches, cómics, películas, todo mezclado. Bien. Así que bueno. Greg, ¿alguna vez te terminaste de llevar todos tus cómics a Alemania o todavía quedan cosas acá en la casa de tus papás o en algún otro lado? Mirá, es muy extraño porque cuando empecé, o sea, cuando bien me fui, los cómics que compraba en Alemania los traía a Argentina porque decía, yo me voy a volver a Argentina, yo no me voy a quedar allá. Claro. De pronto pasaron 2 años, pasaron 3 años, cada vez tenía más cosas en Alemania y era como, bueno, esto no está funcionando, esto no... Y la realidad no, que tengo una colección divorciada, o sea, tengo en la casa de mi viejo... un armario lleno de cajas con cómics y después tengo allá mis bibliotecas con cosas. Y me pasa también que cuando vengo acá, por lo que sale el euro comparado con el peso, o sea, los cómics editados acá, el manga editado acá y el cómic nacional, es infinitamente barato. Un tomo de Ivrea me sale, no sé, 4 euros y el tomo más barato en Alemania me sale 10. Entonces, de pronto tengo colecciones empezadas que no leo porque vengo y tengo, no sé, Shaman King del 1 al 10. Bueno, pero me faltan 25, qué sé yo. Entonces digo, bueno, no lo voy a empezar a leer ahora. Y así voy acumulando y acumulando cosas que no sé ni cuándo voy a leer, pero bueno. Me gustó el concepto de tengo la colección divorciada. ¿Viste? Y allá extrañas la marca que tenés acá y acá extrañas la marca que tenés allá. Y pasa mucho, o sea, lo que son colecciones, digamos, ongoings, cosas así, tomé la decisión de que estén en un solo lugar. Claro. Entonces, por ejemplo, Stray Ballets, a medida que van saliendo, ya hace un tiempo que no sale un TP, pero está todo en Buenos Aires. Y cosas que capaz que tenía ya 4 TPs allá y uno acá, bueno, me lo llevo para allá. Que no queden así separados, pero sí, a la larga tengo la colección divorciada. Tengo cosas de Lapham en Alemania y cosas de Lapham en Argentina, y lo mismo aplica a un montón de autores y un montón de cómics. Siempre pienso esto que debe ser como muy, no sé, definitivo, que es, ¿encuentran en estos otros países o ciudades donde viven gente con gustos afines con los cuales charlar y decirles, no, boludo, si nunca leíste Historieta Argentina, mirá, está El Eternauta, está, no sé, Juan Sáenz Valiente, Lucas Varela, Sol Otero, o sea, ¿encuentran gente en estos países a los que bajarles línea para que se abran también a leer Historieta Argentina? Yo sí, la verdad que bastante, o sea, no en Grecia, pero en España, que tengo mucha gente conocida a través, sobre todo, mucha gente online. Porque, viste, que en estas cosas uno se conoce así. O sea, como, uy, estoy haciendo esto y te empezás... Y después tenés la suerte por ahí de encontrarte con esa persona y abrazarla, decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y sí, me pasa. Yo sugiero, también me pasan cosas. Así que la verdad que está re bueno. Y además, por ejemplo, conocer muchas cosas, no sé, mucho de España está re bueno. Como que mira qué bueno esto. Y empezar como a conocer o ir a un evento y traerte otra autora nueva, otro autor nuevo, otra cosa. Y empezar a mirar y seguir en Instagram y después tener la posibilidad en algún momento de comprar ese trabajo en físico. No, está re bueno. La verdad que es posible. A mí me pasa, pero con lo que es cómic europeo y manga. Después, a la hora de decir, che, quiero recomendarte algo argentino, es más difícil porque no es gente que lea en español y las cosas que se editan o en alemán o en inglés de lo que es cómic argentino quizás no es justo lo que vos decís, esto te puede llegar a enganchar. Entonces es un poquito más difícil por ese lado, pero en lo que es manga y cómic europeo sí hay mucho... Tengo gente del trabajo, cosas así que mucho cambiazo. Como te paso esto, te paso un autor serbio, vos me pasas un autor yugoslavo, bueno, es lo mismo. No existe más yugoslavo. Era yugoslavo en su momento, claro. El autor quizás. En Kibilal, ponele. Claro. Ponele. Sí hay mucho de eso, pero así de cómic argentino no he podido recomendar. ¿Cómo se arreglan con el idioma? ¿Vos hablás griego, Jules? ¿Cómo se habla? Un poco. Ligo. Quiere decir poco. Sospecho el griego, como decía Dolina. No, muy poco. La verdad que es muy difícil, sobre todo cuando trabajás en turismo. Porque, a ver, estás todo el día en un hotel donde la gente generalmente habla inglés. Entonces, vale. Es como que el poco griego que vas captando es cuando va hablando entre la gente que trabaja con vos ahí y es como, mira una palabra nueva. Bien, y así. Es como, vaso es potiri. Bueno, potiri. Y en plural, potiria. Ok, listo. Entonces, Zaisela ena potiri para caló. Entonces decís, quiero un vaso, por favor. Y así, y aprendés esas cositas así como... Eso, y es muy difícil. Pero bueno, de a poquito se va aprendiendo. Por lo menos en mi caso, que es muy difícil. Permeable a los idiomas, digamos. Totalmente. Bueno, hablo catalán, parlo el catalán. Muy bien. Entonces, como que también eso. El catalán es muy fácil. No tanto, ¿eh? Si querés hablar apropiadamente. Es más fácil que griego, debe ser. Sí. Y que el alemán, ¿no? Y que, bueno, seguro. Sí. Seguro. ¿Vos hablás alemán? Sí, boludo. Ya hace 5 años que estoy allá laburando en alemán todos los perros de día. A ver. Decía laburar con todos los perros días. Y Hawaii te quiere Guten Tag. Auf Deutsch. Ok, le vamos a creer. Espectacular. Cerrar todo. Sí, sí, tenés que creer. Gracias por venir al podcast. Tenés que creer. Espectacular. Pero sí. Espectacular. O sea, yo compro cómic en alemán. Yo no podría aprender. A ver, comprar en griego no puedo porque no entiendo nada. O sea, más con el alfabeto. Imposible. Claro, tiene un alfabeto todo muy bizarro. Es un buen ejercicio, ¿no? Eso de comprar un libro editado allá, digo, no necesariamente cómic alemán, sino eso, un manga editado en Alemania y leerlo como una forma hábil de practicar, como acá hacíamos con el inglés, digamos. Sí, sin dudas. Me acuerdo que ni bien llegué, me compré Lady Snowblood y no entendí un carajo, pero ponele, hoy por hoy estoy leyendo Lone Wolf and Cub en alemán y va como piña. Qué capo. Espectacular. Che, y con la historieta argentina, ¿cómo hacen...? Más que nada, para estar al día, un poco charlamos, pero para estar al día, sobre todo vos, Jules, que haces estas entrevistas para el podcast, que eso te demanda para estar... Para el canal. Para el canal, sí, no para el podcast. El podcast es esto, es verdad, para el canal de YouTube. Viste, yo soy viejo, soy analógico, entonces para mí... Pasa, no te preocupes. Claro, totalmente. Porque me imagino que debe ser complicado. Y sí, a ver, hay muchas cosas que... tengo, que tenía y que me compré hasta abril que me fui. Y después hay otras cosas que recibo en PDF. Esa es la verdad. Y no es lo mismo leer en PDF para mí que leer en físico. Obviamente tiene toda su mística, no sé, es otra cosa. Pero también a veces es la única que queda, porque tampoco podría llevar todo conmigo. O sea, es... ya el otro día les cuento algo acá que, bueno, que es como muy, muy personal, pero de hecho ya lo estoy compartiendo con todo el mundo. Me terminé cayendo en la calle con la cantidad de cosas que tenía encima. Me caí de cabeza bajando porque no veía nada. Tenía mochila adelante, mochila atrás, todas mochilas por todos lados, llena de cosas. Además tenía que traer cosas argentinas de otra gente que me pidió también cosas frikis. Entonces era como miles de cosas encima y de golpe, boom, voy así con la patita, meto la patita ahí, no veo ir con el camino, pa. Y de cabeza terminé en observaciones, todavía tengo un poco acá. Así que bueno, es como medio difícil llevar todo y ya demasiado con que llevo mi vida, mi caparazón de mochila y bueno, y definitivamente la próxima voy a llevar mucho menos para poder traer más, porque también está buenísimo, ¿no? Pero sí, es un tema, es medio difícil, así que de alguna manera se va como armando todo y te vas manteniendo, te actualizás, de alguna manera siempre podés leer, así que por lo menos en mi caso me pasa eso. ¿Qué usas, tablet? No, uso la compu para leer porque pero tengo una tablet. Con la tablet también viajo mucho, pero no es la tablet con lo que leo. Me gusta más leer en compu. Monitor. El único deforme que lee en el celular soy yo. Sin ninguna duda. Cada día estoy más convencido. Yo no puedo ni bajar esas cosas en el celular. Se ve que mi celular es muy básico, pero no. Yo leo manga en el celular, pero es fácil leer manga porque generalmente tiene menos texto. Es verdad. Yo leo cualquier cosa. La otra vez leí casi todo Saga. Estaba leyendo From Hell en el celular. Yo celular no puedo. Yo leo cualquier cosa en el celular. No. Todo. Arranqué leyendo libros, que era como más fácil, sí, claro. Y después ya no me importa nada, ya leo cualquier cosa. ¿Qué te sedujo, Jules, de la historieta como para dedicarle un tiempo a leer, pensar en lo que lees, discutir con lo que lees, escribir sobre lo que lees, entrevistar a las autoras y autores a los que lees? A ver, bueno, mi relación con el mundo del cómic en general viene desde los 3 años. Pero bueno, venía 100% con Superman porque era lo que yo podía acceder y lo que podía ver. Hasta que en algún momento pude empezar a leer y después tampoco tanto acceso, porque hubo una época que tampoco yo tenía tanto acceso en Neuquén, les voy a decir la verdad. Solamente me llegaba Looney Tunes, Pato Lucas, y eso es lo que leía en físico, porque era lo único que tenía, y era muy chica y no había nada. Por lo tanto, empecé como a buscar cuando fui más grande. Pero la realidad es de que, a ver, mi camino ha sido un camino muy distinto, ha sido un camino entre buscarle la vuelta a un montón de cosas en mi vida que me llevó en algún punto a analizar la historieta argentina desde un lugar diferente o buscar algo más desde lo social. Y después también muy desde el feminismo o desde los problemas de género o relaciones o problemas sociales o desigualdades. Y en algún punto mi vida y mis propias formas de pensar y de relacionarme con el mundo me llevó a buscar un cierto tipo también de historieta o una cierta tipo de cosa que siempre termino por ahí. ¿Y qué tiene que ver con eso? Como que creo que confluyeron muchas cosas en mi vida. Y que siempre me había gustado la historieta argentina, pero quizás lo más actual también lo empecé a leer hace un par de años. Como meterme como, bueno, voy a empezar a leer esto de nuevo y qué sé yo. Porque me voy a, también te quedas un poco con, qué sé yo, como lo más clásico. En cambio es como eso. Y además siempre, toda mi vida. O sea, yo crecí en una casa donde mi viejo compraba la Fierro, compraba la Humor, la Sex Humor en su momento. O sea, era como una relación siempre constante o con la cultura friki. Mi viejo se compraba la Péndulo y yo también leía la Péndulo, que no era, había de vez en cuando una historieta, cómics, todo mezclado. Sí, claro. Pero era mi viejo, o sea, y también mucho un poco eso, ¿no? De haber estado toda la vida metida. Y también, ¿quién me hacía ver Superman cuando era chica de Christopher Reeve? Mi viejo. Y así todo, o sea, era como una mezcla de cosas y bueno, por eso también soy quien soy, calculo. Te fueron llevando y vos fuiste, te dejaste llevar y le encontraste la vuelta. Sí. Está muy bien. Y después mucho de la filosofía, ¿no? De la relacionado a la historieta. Me gusta mucho pensar en enseñar ciencias sociales a través de la historieta, buscarle la vuelta, leer cosas educativas. Y también un poco eso me ha llevado también a pensarlo por ahí. ¿Habías tenido experiencias previas? Tipo, ¿alguna vez hiciste tu blog o tu programa de radio o algo sobre cómics previo a sumarte al equipo de Comiqueando con los videos y con las notas? A ver, sí, había hecho un par de cosas, pero fueron medios casualidades. O sea, todo lo que me fue pasando en mi vida fue como una casualidad y estar justo en ese momento, en el momento indicado para hacer algo. Primero que en Neuquén hasta hace poco no había comiquerías, nada parecido a eso, no existía. Y mi mejor amigo abrió una comiquería en la cual obviamente venden las cosas que más se venden. O sea, manga, Batman... Hay que sostener el negocio. Claro, entonces en algún punto eso como que también me llevó a estar en un lugar donde de golpe en plena pandemia o a finales de la pandemia yo trabajaba ahí y me empecé a relacionar con gente de la radio, gente de la radio de Neuquén. Hoy en día estoy en radio también en Neuquén. Entonces fueron como un par de movidas así muy particulares que hicieron que de golpe hiciera muchas cosas a la vez y hago muchas cosas a la vez. O sea, fue un poco así. Y también, bueno, qué sé yo, es como que estaba en un momento, en un lugar muy particular también de mi vida y de golpe me dicen, ¿querés empezar a hacer entrevistas a gente, mucha gente? Y fue como, bueno, y si empiezo también a yo aprovechar a hacer como un par de entrevistas ahí. Y ahí es cuando descubrí esta cosa de que me gusta preguntar, me gusta leer y preguntar. Y ahí es cuando descubrí esta faceta mía como, che, está bueno poder, no sé, preguntar, hablar con otra persona, escuchar. Y bueno, y está buenísimo hoy también tener el espacio ahí en el canal, de Comiqueando, porque la verdad que me encanta. Y ayer particularmente, debo decir que la entrevista que hice fue como muy linda, muy linda. Súper gusto. Sí, bueno, todas me gustan, obviamente, pero fue muy lindo porque además fue todo junto. O sea, yo llegué a Argentina, sabía que tenía que ir a ver la muestra de Maitena, pero nunca pensé que estaría cerrada. A ver, los lunes y los martes. No sabía que el Centro Cultural estaba cerrado. Entonces fue como, bueno, yo llegué relajada, estuve haciendo otras cosas y después como, ay, el miércoles a las 4 tengo que entrevistar a Maitena y ahora es que hago y no sé qué. Bueno, no importa. Voy a ver la entrevista, la muestra igual, a las 2 de la tarde, vi la todo así y me fui a hacer la entrevista. Y qué sé yo, esas cosas que tienen que estar tan lindas, la verdad que es genial, muy, muy divertido, como también siempre mucha adrenalina como en mi vida. Pero bueno, es así. Muy bien. ¿Vos, Greg, cómo te vinculaste con el tema de difundir la historieta, de escribir sobre estos temas? ¿De dónde viene Y es culpa de este impresentable que está acá. ¿Sí? ¡Mía, y, no! Y sí, un poco sí. O sea, yo en mi casa se leí historieta, yo leí historieta. Lo conocí a Fede y a otras paldejas y a otra gente más. Y justo... Le arruinaron la vida. Justo fue la época en la que Fede arrancó como editor de La Comiqueando. Sí. Y, bueno, arranqué yo como cadete de La Comiqueando. Claro. Y bueno, nada, así empecé. Después, cuando empezó la Comiku, empecé a escribir para la Comiku. Y... Pero escribías bien desde chico vos, hijo de puta. Hay gente que recién ahora está escribiendo más o menos bien, y cuando tenían tu edad eran unos quesos mal. Incluso gente grande que hoy son quesos escribiendo, pero vos, bueno, escribías muy bien desde pendejo. Yo me acuerdo de tus primeras notas para la Comiku, estaban re bien escritas. Te agradezco, yo igual leo mis primeras notas y como toda persona que escribe dice, uff. Totalmente, a todos nos pasa. Qué horrible esto que escribía, sí, ¿no? Es... Por lo menos me acuerdo que en esa época, cuando escribía, me dedicaba a contar lo que había visto, y ahora intento por lo menos investigar, aportar un poco más. Pero hay gente que nunca mejoró, ¿eh? O gente que se quedó, no sé, que tiene como esa incapacidad de aprender de sus propias cagadas, y ves lo que hacen ahora y no es tan distinto de lo que hacía hace 10 años. Yo me tomé ahí una pausa muy grande. Sí, sí, porque vos tuviste un bache interesante. Porque no me acuerdo en qué año Freak Show dejó de publicar. Que 2011. 2011, y recién volví en la pandemia, que claro. Te escribí a no, vos. No, 13. Sí. Bueno, no, 11, 11. Las últimas 11. Revistas de Freak Show salieron en 2011. A ver, no cambia mucho la historia. Entre 7 y 8 años, claro. Más o menos lo mismo. Y te escribí a vos en pandemia para decirte, quiero escribir de nuevo, si hay espacio. Muy bien. ¿Y qué, digamos, qué cosas sentís que canalizás ahí cuando te sentás a investigar, a escribir una nota, a entrevistar a un artista como el último que entrevistaste, que después vamos a contar quién es? Y para mí... Escribir tiene mucho que ver con sobre qué quiero saber yo. O sea, en general no propongo notas de cosas que ya leí o cosas que digo, sí, bueno, esto tengo ganas de escribir de esto que leí. En general propongo notas de cosas que digo, che, esto me interesa, quiero saber qué es, quiero investigarlo. Entonces, hasta ahora, por lo menos todo lo que vengo escribiendo va por ese lado. Bueno, vamos a investigar este autor, vamos a investigar este marco. O sea, la primera que te propuse fue la de las historietas en la República Democrática Alemana, y dije, che, loco, esto, acá parece que hay algo piola para escribir, y me puse a investigar, y dije, bueno, sí. Canalizo mucho la curiosidad por ese lado. Más que las ganas de difundir, es las ganas mías de investigar. Perfecto. Fede, me pareció que estabas por preguntar algo. No, le quiero decir que sí, que bueno, está está piola eso. A veces, muchas veces, uno parte de las ganas de uno de investigar ciertas cosas, aunque a veces también es porque te enganchás con algo y decís, che, está bueno esto, quiero presentárselo al resto de la humanidad. Sí, sí, sí. A veces te arrepentís igual, ¿no? Porque decís, che, quiero investigar de esto, y descubrís que es infinito. Y decís, ¿dónde me metí, boludo? O que es horrible, o que no tenés feeling, porque bueno, también puede pasar, digo. Me puse la de Lapham, porque venía re manija con Stray Ballets, me puse a leer todo lo demás de Lapham, y dije, Dios mío. ¿Qué estoy leyendo, por favor? Y pasa. Ay, a veces si te comes garrones también investigando, para hacerlo exhaustivo te terminás metiendo en un pantano del Averno. No, maestro, esto es un error. ¿Qué opinan del rol de los difusores de historieta en el contexto general de la historieta? Yo tengo la teoría de que las editoriales que publican historieta cada vez nos necesitan más, pero no necesariamente nos tratan mejor. Uh-huh. En el sentido de que vos ves las cosas que salen y son cómics de la puta madre, de los cuales nadie gasta un mango en difundirlos, ¿no? Ninguna editorial gasta un mango en publicitarlos. No sé cómo será en Grecia o en Alemania. Capaz en Alemania hay una editorial que gasta guita en publicitar, y vos salís a la calle y, no sé, y en el subte ves afiches de salió Arrugas, no sé, salió, no sé, una de Shigeru Mizuki. Pero acá en Argentina, donde las editoriales no gastan un mango en publicitar los lanzamientos, me da la sensación como que las editoriales en un punto re necesitan que nosotros, por amor a la camiseta, hablemos de lo que ellos hacen. Incluso hablemos mal de lo que ellos hacen. No sé ustedes cómo lo ven, no sé cómo es en los otros países. Mirá, yo no sé muy bien cómo es el negocio de la historieta en Argentina, en el sentido de, no sé si es un público que crece, y si crece, cuánto crece. Entonces, para mí, el sentido de la publicidad y todo eso tiene que ver con las expectativas que tienen las editoriales de, bueno, este público puede crecer. Allá en Alemania, publicidades de historieta ves, pero de los clásicos. Qué sé yo, sale un nuevo álbum de Asterix, te empapelan la ciudad con que sale un nuevo álbum de Asterix porque van a vender 800 millones de ejemplares. Y me acuerdo hace un par de meses que estaba en Barcelona, no me acuerdo por qué, y en el subte había publicidades de Kaiju 8. Que creo que lo mira, mira, Oberto estaría feliz. Estaban haciendo pedagogía. Oberto estaría feliz porque bueno, acá se quejó mucho. Sí, leí la polémica. Creo que es de Planeta en España, no estoy seguro. Sí. Y tenías publicidades como, no sé, el manga que está. Que rompe todo. Rompe Japón, finalmente sale. Y en el subte, tenías ahí en los pasillos del subte esa publicidad. Bueno, acá Planeta lo hizo con el Eternauta. Sí. Otro nivel, pues un. Historieta clásica, no es un manga más o menos reciente, pero imagínate, tengo ya el Planeta para... Está bien, entiendo que Doello no tenga la guita para poner una marquesina grande en Calle Corrientes, pero bueno, Planeta sí. O sea, volviendo a la pregunta original, yo creo que las editoriales no se gastan... No, o sea, yo entiendo que tampoco te hacen llegar material, digamos, gratuito. A lo sumo te mandan PDF o alguna editorial te manda un poco las pelotas, algo capaz te manda. Bueno, hoy la editorial Planeta de Buenos Aires me mandó un libro de Chanti que salió la semana pasada. Pero porque Chanti les dijo, mándenle a Andrés. Bueno, Y es Planeta. O sea, yo entiendo que no hacen, asumo que no hacen esa publicidad y que no distribuyen a los divulgadores por una cuestión de que no esperan de que el público crezca. O sea, capaz que la tirada que hace Hotel o Ibrea de, no sé, 2.000, 3.000 libros, le sirve para 2 años. Claro. Y no espera de que cada 2 años la tirada pase de 3.000 a 5.000. Y saben que los van a vender sin esforzarse. Exacto. Simplemente. Ibrea vende mucho, Ibrea vende cada vez más. Sí, Ibrea es una bestialidad. Es una bestialidad. Todos los meses sacan nueva licencia. Bueno, ahora viene el jueves de los nuevos títulos. Es ahora. Y sí, eso sí. Que está la supuesta crisis del papel, pero no los para nadie. No es supuesta, es muy heavy la crisis del papel. Sí. Igual bajó bastante la venta con los últimos aumentos. Yo te digo que se está empezando a saturar el mercado, me parece. Porque durante mucho tiempo, sobre todo desde la primera mitad de este año, tuvo las cosas muy baratas Ibrea y sacó mucho y daba para comprarte todo, porque era tipo, bueno, está barato y hay un montón. Ahora que ya no está barato y mañana aumenta de nuevo. O sea que cuando este podcast salga ya va a estar más caro. Una luca acá todo, ¿no? No, más, casi, casi luca y media. ¿Cuánto queda Monster? ¿Un millón? O sea, 5.000 pesos. Debe estar caro, sí. Debe estar 3.000 y algo. Yo calculo que ahora va a estar cerca de las 4 posiblemente, sí. Cerca de las 4 lucas va a estar. Muy probablemente. No puede valer $20 un tomo, ¿no? Es imposible. Igual $20 son como 6 lucas. Sí. Claro, tanto no llega, Ibrea. Igual lo que te digo es, sigue siendo más barato que comprar afuera. Sí. O sea, un tomo de Yankee de la misma calidad que el de Monster te va a salir $25. Sí, puede ser. Pero no da para comprar tanta cantidad de tomos también. El que se compraba un montón, porque a principio de año valían 500 mangos. Sí. Y 530 los más grandecitos. En un año le triplicaron el precio. Es como una guarangada. Entonces, por ahí esa persona tuvo que bajar lo que compraba, no sé si un tercio, pero a la mitad. Menos, claro, sí. Pero hay un cierto público de jóvenes que tienen a mamá y a papá que les compran las cosas y les puedo asegurar que eso no baja. Y lo digo porque conozco gente que tiene sus negocios y que vende y venden todavía muchísimo. Cuando yo estaba trabajando el año pasado ahí en Neuquén, en Ranma, vendía 13.000 pesos muy fácil por persona. O sea, estoy hablando un año y medio, más o menos. Y ahora esa gente sigue comprando eso. Y van y compran. O sea que esa industria me parece que, por más que pueda tener un momento complicado... Le sigue yendo muy bien. Sí, pero por ahí la cantidad de guita que se gasta es la misma. Entonces, baja la cantidad de títulos que se compran. Claro. Eso es lo que yo siento, digamos, desde mi lugar de comerciante, ¿no? Es muy difícil pedirle al consumidor que expanda su gasto a medida que suben los precios. Claro, claro. Entonces van recortando, empiezan a ajustar. Ay. Y como siguen saliendo títulos, a mí me da la sensación de que toda la nueva tanda de títulos y cada vez se venden menos. La gente se engancha menos con los títulos nuevos que salen porque lo piensa más a la hora de encarar una nueva colección. Porque ya viene comprando un montón. Hay cosas que quedaron descontinuadas también. Ahora no sé qué habrá pasado con Berserk, pero antes en un momento estaba como que faltaban tomos y faltaban y no iban a volver a sacar. Entonces también hay algo de eso. También te zafa el hecho de que los títulos más caros no salen mensualmente. Y cada vez salen más espaciados también, ¿no? El tema del papel, es, no sé, Monster que sale dos por año, más o menos. Más o menos. ¿Qué, ¿cuántos volúmenes hay ahora ya? Tres. Tres nada más. Sí. Cuando yo me fui había uno, me parece. Yo todavía no leí. Claro. Tengo el uno y el dos, pero todavía no los leí. Es lo que hay. Voy muy atrasado. No, ahora estoy leyendo solo Historieta Argentina. Solo Historieta Argentina publicada en 2022. Ah, bueno. Porque si no, no llega. Igual, estás en el año. Sí, sí, bien, sí. Bien. Así bien específico. Sí, sí, sí. Porque si no, no llego, ¿viste? Después vienen las votaciones de los premios Cinder, que yo, y no sé qué carajo votar. Digo, si no leí nada. Claro. Ahora estoy leyendo lo más posible. A mí me pasa también, llega esta época del año de que las votaciones de los premios Cinder y arranco a leer la Historieta Argentina, ¿viste? Ahora, bueno, cuando hagamos el bloque de recomendaciones, lo poco que tengo que para recomendar, estoy Historieta Argentina en el 2022, pues no leí otra cosa. Y bueno, es una lucha. Y bueno, yo sé desde abril que me fui, que solamente, por suerte, leo argentino, porque claro, todo lo que he hecho ha sido así que ahora voy a volver, ahora que estoy volviendo y voy a ver a Neuquén, bueno, voy a leer otras cosas también, pero la verdad que he estado full con Historieta Argentina, full. Es que hay mucho, ¿eh? Historieta Argentina este último año se ha publicado muchísimo. Siempre con este problema de las bajas tiradas, de los libros que se agotan y no se reeditan, ¿no? Con toda esa problemática tan compleja, pero se publicó muchísimo. Y además, bueno, toda esta movida también que hubo de sumar cómic europeo, ¿no? De editoriales que están publicando material de autores europeos que hace 10 años nadie en su puta vida publicaba cómic europeo en Argentina. Claro, nunca se publicó tanto cómic europeo como ahora, nunca. Tres libros de Paco Roca en un año. ¿Qué carajo pasó? Claro, es un milagro. Sí, sí, totalmente. Es como que hay una apuesta por ese lado. Una apuesta también medio tibia, ¿no? Porque si vos imprimís, no sé, 2.000 ejemplares de Arrugas, es un libro que si lo promocionás mínimamente podés vender 80.000 ejemplares de Arrugas, no 2.000. Pero bueno, nada, es lo que hay. Pero digamos que de alguna manera eso está encontrando un lugar en el mercado, a pesar de la gran oferta, a pesar de los precios medio idos al carajo. De alguna manera eso está haciendo pie en un mercado donde hace 10 años, como decíamos recién, no se publicaba cómic europeo ni por accidente, ¿no? Era cancerígeno el cómic europeo. Nadie quería publicarlo y no se le daba bola y no se conocía. Y los que compramos cómic europeo teníamos que ir a morir a las ediciones españolas que valían fortuna. Toda tapadura, no sé qué, todas esas chetadas de pijos, como dicen allá. Es horrible que eso no ha cambiado, ¿no? Uno quiere comprar en España. Cada vez peor. Vos querés comprarte cualquier cosa y es todo tapadura. Todo tapadura. En España todo. Es cada vez peor. Todo tapadura. Yo no entiendo cómo la gente no se subleva, cómo le dicen, loco, basta, basta, basta, la concha de la lora. Me vendiste 12 libros del Escorpión en tapa blanda, vendeme los siguientes en tapa blanda, no me pases la colección a tapa dura sin opción de la blanda. Loco, basta. La blanda son los issues, o sea, es así, es eso nada más. Para ellos son casi los issues, claro, sí, pero las grapas, como dicen los gallegos. Te publican el álbum en blanco y negro, en color, en tamaño gigante, pero todo tapa dura, no hay una tapa blanda. Yo entiendo que si me sacás un integral de 500 páginas, que yo, tiene que ser tapa dura. Pero 48 los páginas. Los albumcitos de 48, de 60, boludo, déjense joder. No, yo soy fan de la tapa blanda y me molesta cuando te pasan todas las colecciones a tapa dura. Te lo encarecen innecesariamente, los libros son más pesados, más molestos para transportar, todo, ¿viste? Yo, ¿sabes qué creo? Mirá lo que te digo. Las editoriales quieren que los libros sean caros para que la gente no hable mal de ellos. A ver si explico esto mejor. Mirá, si vos conseguís, perdón, explico el concepto. Si vos compras un libro a $4 y te parece una mierda, mirá cómo me clavé. Esto es una garcha. Le puse $4 a este libro y me aburrí como un infeliz y está todo mal dibujado y no tiene gracia. Ahora, si el libro te costó $25, vos no vas a decir que te pareció una garcha, porque quedás como un tarado. Te gastaste una fortuna en algo que es un horror. Nadie dice me gasté una fortuna en algo que es un horror. ¿Entendés? Entonces como que vulneran nuestra capacidad crítica. Nadie va a ser tan gil de decir me engramparon con $25 en un libro que no me gustó para nada. Bueno, boludo, informate, lee crítica, lee lo primero digital. No seas tan gil de ir a poner una fortuna en algo que después no te va a gustar. O sea, es como que uno blanquea su propia idiotez diciendo que no le gustó un libro caro, mientras que no sucede eso con los libros baratos. Bueno, por un lado lo puedes vender únicamente en Mercado Libre. acá al menos. No sé. El libro caro. Claro. Sí. Total, la gente no tiene que saber que sos vos el que lo vendes, si lo vendes a Mercado Libre, porque capaz no se lo vendes a Fede. Que digo, ahí le tenés que blanquear, Fede. O sí, y es mejor aún, ¿no? Es como doble satisfacción, lo cagás a Fede. Lo cagás a Fede. Yo, lo único, sin desviándome un poco, los que sí se quejan son los de DC, los fanáticos de DC Comics en España, que sí, DC tiene una política que editan o la grapa o muy caro. O hardcover. Exacto. Hardcover, exacto. Que también son como 50 euros como para empezar. Y los tipos también se quejan, pero no sé, veo con una queja muy tibia de internet, de Twitter, de, no sé, 50, 100 personas que se quejan, que no creo que a ese le importe demasiado, puede vender 1000 libros, deben agotar los libros. También. Pero la gente se mide bastante. Yo que estuve ahora en la Comic Pop-Up que se hizo en Madrid, no es que la gente salía comprando SC como si fuera, no, o sea, era muy selectivo, vos veías que la gente, yo además no iba a llevar eso en tapadura, no iba a traerme eso. Me traje otra cosa en tapadura, pero no me traje eso. Y no es que compran en cantidad, ¿eh? La gente opta por así, por la grapa, por el issue. Generalmente es así porque ves que no se puede. O sea, es muy caro. Es que vale una fortuna. Hoy estaba viendo, por ejemplo, el ómnibus, no sé cómo mierda se llama, de Universo Araña de Panini. 80 euros sale. Trae todo Spider-Verse, bueno, 80 euros. Sí, es que tiene precios, es un delito a mano armada. Es un mueble, no un libro. Bueno, sí, claro, pero 80 euros. Te lo traen en una pick-up, te lo bajan dos monos. Pero, tengo que vender a mi vieja para comprarlo, no sé. Así como pensando en lo que vos decías, para está mí... Está más barata tu vieja, me parece. Puede ser. 80 euros está un poco cara tu vieja, sí, ¿no? Sí. No me dan tanto, ¿no? No, me parece que está bien, Pero te decía, justo con lo que vos decís, para mí justamente es al revés, para mí es lo opuesto. Me acuerdo una vez haber hablado con Sax al respecto, y como que si yo compro una historieta y es chota, y me salió, no sé, 3 euros, por decirte algo, digo, bueno, qué sé yo, me sale 3 euros, a ver. Sale lo mismo que compré el diario. Y bueno, qué sé yo, no está tan mal. Y la revolías a la mierda y te olvidas. Pero si pagué 25 euros por algo que es una reverenda cagada, no me va a dar ninguna clase de vergüenza. Y encima me cagaron y pagué 25 euros por esta porquería. Bueno, son distintas formas de verlo. Yo creo que nos cuesta un poco blanquear que no nos gustó algo a lo que le apostamos una fortuna. Pero son formas de... No, igual, qué sé yo. Yo veo esos hardcovers a todo culo de Matanza Máxima, que es Maximum Carnage. Me quiero cortar la pija en Fede, boludo. Digo, esto no merece ninguna reedición. No. Y claro. Mucho menos esta entapadura. Bueno, pero a todo el que compra culo, eso sabe dónde se está metiendo, ¿eh? El omnibus de la saga del clon. Sí, pero existe. Sí, ya sé. Lo bochornoso es que eso exista. Claro, bueno, pero la editorial considerará que habrá gente tan completista de Spider-Man y de Carnage y de Venom que quiere tener esas historietas horribles en su colección editadas en formato de lujo. Y bueno. Panini eso lo hace bien, porque Panini edita, si bien también en tapadura, tiene colecciones un poco más baratas. Y sí, nunca me acuerdo bien cuál separa qué colección, pero creo que la de los Omnigol está pensada para un público, obviamente, con mucha guita y que va a querer los, no sé, 15 tomos, que es los 40 años, 60 años de Spider-Man. Lo va a comprar porque está juntando la colección completa. Obviamente deben ser pocos libros, a diferencia de, no sé, los otros que deben salir un poco más baratos. Bueno, esos son típicos debates de coleccionismo y de mercado y de compra y de esas cosas. Pero por ahí nos estábamos desviando un toque, me parece, ¿no? ¿O no? No, ¿por qué? Si no hay tema, claro. Claro, ¿cuál es el criterio? No hay un tema hegemónico. Bien, no sé si quieren agregar algo más, chicos. No sé si vamos cerrando este bloque. Como ustedes quieran. Si tienen algo para aportar, son bienvenidos. Gracias, Fede, gracias. Gracias. De nada. Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta charla informal acá con los les amigues que no viven en Argentina. Y estuvimos repasando un poquito hábitos de consumo y cosas así, y miradas sobre el mercado y lo que se edita, y esas cosas que son de... polémicas de siempre, me parece, ¿no? Cosas que no se termina nunca la conversación. Bueno, más en el caso de Fede y Jules, que tienen experiencia de haber vendido cómics en tiendas, en negocios, que lo ven de una manera por ahí más desde los dos lados del mostrador, ¿no? Desde el consumidor y desde el vendedor. Y bueno, son todas miradas que enriquecen un poco el debate que nunca se terminará. Lo que se está terminando es este bloque, pero vamos a una canción y enseguida volvemos con más podcast número 164. Segundo bloque de este podcast número 164. Y bueno, si nos siguen en redes ya habrán visto que ya está disponible el número 6 de Comiqueando Digital, esta locura que empezó allá por principios de 2021 y sigue adelante ahora con un nuevo numerazo que tiene como tema central la ciencia ficción. Hay cosas que no tienen que ver con ciencia ficción, obviamente, pero en general todas las notas van más o menos para ese lado. Bueno, entonces contame qué no tiene que ver con la ciencia ficción. Ya bueno, que está, arranquemos al revés. Hay tres cosas. En general, mira, los contenidos audiovisuales no tienen que ver con la ciencia ficción. Es verdad. Ahí tenemos. Más o menos, Muy poco, un poquito. El podcast principal seguro que no. El podcast principal es un episodio especial de nuestro querido podcast con el eterno debate sobre el coleccionismo, ¿no? Las revistitas, los TP, los hardcovers, el oversize hardcover, la colección completa, la colección Frankenstein. ¿Quiénes participan del digital podcast? Digital o físico. Digital o físico. Bueno, en el podcast está Gonza, está Fede, está Cava. Está el Dr. Sachs, que se suma al final para iluminarnos con sus conocimientos. Estoy yo. Y un invitado de lujo, que es Mariano Cholaquian, del podcast La Batea. Vino a participar porque es uno de los pocos militantes de métanse los libros en el orto, yo solo quiero leer en digital. Bueno, igual Cava también es una participación especial porque... Porque estuvo en Buenos Aires unos días y lo logramos. El amo y maestro del oversize hardcover. Totalmente. Claro, el emblema del oversize hardcover. Él vino a defender las banderas del Oversized Hardcover y de comprarse siempre la edición más cheta de cualquier poronga. Incluso de cómics horrorosos. Después está la entrevista al maestro Emilio Bravo, que le hizo Greggy, aquí presente. No habla mucho de ciencia ficción con Emilio Bravo. No, pero digamos, como que tocamos dos temas, Spirou y ahí se me fue, Jules. Y Jules es ciencia ficción, Jules. Para adolescentes, sí. Para niños, pero es ciencia ficción. Sí, una ciencia ficción por ahí más Julio Verne. Más educativa. Claro. Sí. Nosotros no encontramos ciencia ficción para el podcast, ¿no? No. Fuimos para otro lado. Fuimos para otro lado porque nos debíamos ese debate y queríamos darle más tiempo y que durara más, ¿no? Porque siempre, muchas veces lo habíamos planeado o lo teníamos entre los temas posibles para un podcast para de los podcast normales, digamos. Pero bueno, finalmente dijimos vamos a hacerlo más largo, más estridente y meterlo como un contenido de la revista digital. Perdón, y finalmente, ¿qué onda Emil Bravo? Un capo. Pero es una persona que le decís que eres un vaso de agua y Emil te va a hablar acerca de la presión que ejerce el pueblo y el capitalismo. Y decís, no, pero Emil, un vaso de agua te ofrecí. Claro. Y él va a estar 15 minutos monologueándote acerca de algo que no se relaciona en nada con lo que le preguntaba. Eco de los Andes es satánico. Es un tipo con el cual uno disfruta de charlar, pero cuando lo estás entrevistando puede ser un poquito estresante, ¿no? Porque como nervioso. Enfócate en la pregunta, Emil, por favor. Yo tuve la suerte de conocerlo en Uruguay cuando estuvo invitado en la Montevideo Comics y nada, hablábamos en castellano porque él es hijo de españoles y en un momento nos aburrimos y nos fuimos a jugar al ping pong y nos cagamos risa jugando al ping pong. Juega bien. No tan bien como yo, pero juega. Buah. No está mi categoría, pero juega. Ping pong de Taillo a Corsi. La papa tiene gens chinos para jugar al ping pong. Y finalmente, el otro contenido audiovisual exclusivo que tenemos es una nueva edición de un segundo Kanzenban de Videomanga, conducido por Martín Fernández Cruz, donde esta vez, en vez de debatir con panelistas y qué sé yo, Martín hace un repaso de lo que fue el 2022 en materia de manga. Con lo mejor, lo peor, las nuevas editoriales que aparecieron, las nuevas propuestas, las cosas que se pusieron de moda, el humo que nos trataron de vender las editoriales, los grandes clásicos, todo lo que fue pasando en materia de manga a lo largo del 2002, como una versión más larga de lo que vamos a hacer nosotros en el próximo podcast cuando hagamos el balance del año. Pero bueno, al ritmo de Martín, ¿no? Diciendo, pero bueno, cada dos palabras, y en ese... Desviando el tema. En ese tono distendido que ya se consagró en el canal de YouTube de Comiqueando, pero un programa especial más extenso y más a fondo. La próxima tiene que ser uno sobre la saga del clon. Claro. Para mí nos lo debe... Ya tenemos la tapa de la Comiqueando Digital 7. La nota definitiva de la saga del clon. La saga del clon, un video de Martín defendiéndola durante 45 minutos. Con filminas, todo. Todo, claro, sí. El juicio nos conseguimos, vamos a filmar a tribunales, todo. El juicio a Ben Reilly, abogado defensor Martín. Otra que Argentina 1985. Sí. Para mí. Marvel 1992. Ahí está, sí, totalmente. Bueno, la revista además tiene 13 notas. Ah, bueno, bien. Las más cortas tendrán 5 o 6 páginas y la más larga tiene 67. Bueno, bien. Ha habido más largas. Sí, ha habido más largas, sí. Pero porque eran tipo los monográficos dedicados a los claro, autores. Claro, sí, obviamente. Así de supuesto. Nota de X personaje random, nunca hubo. No, no, no sí, tan zapada, no. Algo que rescatamos del número anterior que no hubo. Que no hubo una nota hiper extensa. Claro, como... en el número 5 no hubo una nota hiper extensa. Eran todas notas de menos de 30 páginas. ¿Y esta novelita de 67 páginas es una persona escribiendo o es un grupo? No, no, no. Es un repaso por toda la historia del Silver Surfer, donde escribió Gonza, escribí yo. Está de invitado Nico Gatt y está Cachas, que escribió toda la parte del dibujo animado del Silver Surfer. Y ahí agarran todo. O sea, Yankee, todo, sí. Moebius... Todo. Los cómics franceses del Silver Surfer que se hicieron en Francia y nunca se tradujeron al castellano ni al inglés, también están. Está todo, está todo. Es una hipernota del Silver Surfer, la guía definitiva, con todas las miniseries especiales, graphic novels, toda la paponga del Surfer. Ahí para que, si sos fan de este hermoso personaje creado por Jack Kirby con la ínfima colaboración de Stan Lee, lo puedas seguir desde sus inicios hasta ahora. O sea, todo Stan Lee robó, lo que vemos en notas, que Stan Lee está casi omnipresente en la historia de los Surfers. En las mejores aventuras encima. También. Y en Marvel es omnipresente, claro. Digamos. Sí, claro, pero entre personajes sobre todo. O sea, que tapa del Silver Surfer. Tapa del Silver Surfer de Moebius, obviamente. Obvio. Y la nota más extensa está dedicada al querido Norrin Rad. ¿Sabes qué? Me pasó algo muy loco con esta nota, que es que investigando para escribirla, encontré una ongoing del Surfer que nunca había oído nombrar, de la que nunca había leído ni visto un puto número. Una ongoing que fracasó, duró 14 números nada más, pero que yo no la tenía en el radar. Y mirá que me gusta el personaje. ¿Año? 2003. Ah, relativamente nuevo, digamos. Era de oro de Bill Gemas y Joe Quesada. No sé si te acordás que en una época que habían como unos saldos de Panini de la colección 100%, sí. Había un tomo del Silver, obviamente Estela Plateada, que te lo vendía como una novela gráfica autoconclusiva, porque justamente es la primera mitad de Songoing, que es lo único que se recopiló. El primer arco de 6 episodios. Perdido. Claro. ¿Y quién escribe? Juan Carlos Nadie. Autores totalmente ignotos. Después sí, pero si ves la tapa del número 1, la tenés recontravista por ese tomo sí, que... Sí, yo nunca lo vi. Era Max, ¿no? No era Max. Marvel Comics. El segundo dibujante es Lan Medina, que es conocido. Rolando Medina, el filipino. Conocido hasta ahí. Sí, claro, es conocido. Digamos, si leíste Fables, comiste mucho Lan Medina. Bueno, un dibujante bastante conocido, bastante bueno. Bueno, ahí encontré eso, que una revelación, no sabía que existía. Bueno, después, otras notas. ¿Conocen a Star Kenton? No. Sí. ¿Quién carajo es Star Kenton? Tenés que tener más de 50 años para conocerlo. Claro. Sí, más de 70, te diría. Star Kenton es un personaje clásico, sí. Es una serie que publicó Héctor Germán Oesterheld en Columba en la misma época en la que salía El Eternauta. O sea, segunda mitad de los 50. Una historieta de ciencia ficción que dibujaba un señor que se llama Walter Casadei, de la que hay muy pocas páginas, muy poca gente la recuerda. Pero Diego Accorsi se puso a investigar y nos contó, desempolvó un mito, la primera historieta de ciencia ficción de Oesterheld, anterior al Eternauta, anterior a los marcianeros, a todas las que hizo de ciencia ficción, la primera fue Star Kenton. Y además encontró de dónde se la choreó Oesterheld, que es choreada. Ah, bueno. Bueno. Es una cosa que le dio Columba, que obviamente era segundona en comparación con lo que hacía para las otras editoriales, tipo Abril o la propia Frontera. Es una cosa que la tengo de nombre, es una cosa que aparece cuando se repasa la trayectoria de Oesterheld o algo. Se habían publicado unas poquísimas páginas cuando Diego coordinaba en Columba esos comic books de que había uno que llamaba Lo Mejor de Oesterheld. Sí, creo que ahí está el ahí primer está. Tramo de Star Kenton. Claro, bueno, de ahí lo tengo. De ahí puede ser que lo hayas escuchado, pero muchísima gente no sabe que existe. Bueno, otro invitado de lujo que tenemos en este número es Matías Mir. El amante de Gonza, amante, co-keeper y mascota bípeda de Gonza, que nos trajo una nota sobre Didi Demon's Destruction, de la última gran obra de Inio Asano. Sí, que está publicando actualmente Ibrea. Que acaba de lanzar Ibrea. Mati, que labura para la contra, se puso a hablar de una gran obra de Ibrea, y está muy buena la nota. Después, acá jugamos con fuego. Jugamos con fuego. Este puede ser el último número de la digital, porque hay una nota sobre Alan Moore en la 2000 AD. Al fin. Que hizo Norman Fernández, repasando todas las historias cortas y series de ciencia ficción que hizo Moore en la prestigiosísima antología británica. Los Future Shocks, todo eso. Los Future Shocks, la del alienígena Skiss, creo que sí. Se llamaba. Skiss, la balada de Hallo Jones. Hallo Jones, Darren Quinch. Y Darren Quinch. Todo eso en una nota de Norman Fernández que está muy buena. Capaz al ser un colaborador foráneo, la mufa no surte efecto. No llega, claro. No lo pongas en la tapa. Claro. No sé si va a estar en la tapa. Después, Fede Velasco entregó una gran nota sobre Saga, que empieza diciendo, me la voy a jugar, pongo la pija arriba de la mesa, este es el mejor cómic que se está publicando en la actualidad. Comparto. ¿Sí? No uno de los mejores, el mejor cómic que se está publicando en la actualidad. Sí. Bueno, así que si son fans de Brian Bogan y Fiona Staples, van a poder recorrer toda la historia de esta gran serie de ciencia ficción que publica Image de vez en cuando. Ahora está saliendo regular. Sí, tuvo un hiatus de 3 años. Tres años y pico, sí. Que no le hizo nada de mal, No, para nada. Yo estoy muy atrasado con Saga. El último tomo que leí creo que es el 6 y tengo comprados el 7 y el 8 y no los leí. Así que no me spoileé nada. De hecho, nota de Fede no spoilea nada. No, casi nada. Bueno. Trato de no contar absolutamente nada. Muy poco, solo lo muy, muy básico. Después, otro personaje vinculado con la ciencia ficción, que en Argentina se conoce bastante poco, pero es muy exitoso en Italia y en algunos otros países, es Nathan Never, de la editorial Sergio Bonelli. ¿Sí? La editorial de Dylan Dog y Tex y todo eso. Nathan Never tiene su nota, una nota corta, a cargo de Hernán Ostuni, donde nos cuenta un poco cómo funciona el personaje, su universo, que yo le agregué una paginita al final contando esa bizarreada que fue el team-up con la Liga de la Justicia, que salió ahora en noviembre. Viste que se hicieron 3 team-ups de personajes de Bonelli con personajes de DC. Sí. ¿Igual salió solo en Italia o también salió en Estados Unidos? No, solo en Italia. En Estados Unidos no se lo venden a nadie. No, porque son todos autores italianos. Pero el de Batman está dibujado como los dioses. Sí, porque está Gigi Cavanaugh. Claro. Nadie conoce a Dylan Dog, pero lo publicás y con ese dibujo lo vendés. Sí. Pero Dylan Dog nunca se vendió a Estados Unidos. No, en Estados Unidos. Siempre que lo hicieron hacer se lo metían en el culo. Nathan Never lo mismo y todos los personajes. ¿Cuál es otro team-up? Nathan Never, ¿quién es? Nathan Never es el personaje de ciencia ficción, uno que está con un chabón que es una especie de Blade Runner del futuro, bueno, obviamente, si es Blade Runner del futuro, que es un agente de una agencia que se llama Agencia Alpha, que es como una justicia privada, digamos, en un mundo medio decadente del futuro, que tiene medio de policial noir y medio de ciencia ficción. O sea, no es un clon pedorro de Flash Gordon. No, nada que ver. Es más de investigación, más una especie de James Bond del futuro. Una cosa así. Que es de donde salió el spin-off de Lex Weaver. Lex Weaver era una personaje secundaria de Nathan Never, pero a la gente le gustó tanto que después le dieron su propia serie. Y debe ser el personaje femenino con más chapa de Bonelli, Lex Weaver. Y nada, hicieron estas colaboraciones con DC con... colaboraciones. DC les prestó los personajes para que los Thanos hicieran historietas con eso. Salió la de Batman y Dylan Dog, la de Flash con Zagor, que la dibuja David Gianfelice, que es una bestia, y la de Nathan Never con la Justice League. Sí. Dylan Dog para mí era con Constantine, pero bueno, entiendo por dónde va. Son lo mismo, boludo. Viene del caño y dice, son lo mismo. Bueno, pero... Después, ¿qué onda la ciencia ficción en México? ¿Qué onda? ¿Por qué no vende la ciencia ficción en México? ¿Por qué hay tan poca ciencia ficción en México? Bueno, hay un gran artículo de Luis Gantus explicándonos desde su óptica tan particular, desde la claridad de conceptos que caracteriza a Luis, por qué no hay historieta de ciencia ficción en México o la poca que hay no se la venden a nadie. Después, otra nota muy extensa y muy zarpada recorre todo el multiverso del Incal. La gran obra creada por Alejandro Jodorowsky y Moebius en 1980, que, de la que siguen saliendo secuelas y precuelas aún hoy. Ahora las hacen los yanquis, ya no las hacen más los franceses. Ahora Mark Waid hace secuelas del Incal, Mark Russell hace secuelas del Incal. Huele a choreo. Sí, obviamente, cualquiera. Delincuencia a mano armada. Pero bueno, nada, ahí nos pusimos a investigar con Diego y con Luquita Ferrero todas las precuelas, secuelas y spin-off del Incal, obviamente sin entrar en... La casta de los metabarones, que es como para otra nota infinita, centrada en todo el universo del metabarón. Pero sí, todas las precuelas, secuelas, cosas por los costados que le fueron saliendo a esta gran saga de Moebius y Jodorowsky. Ahora, el mes pasado salió, ¿no? El último libro de Reservoir Books. El último libro de Reservoir Books. El final Incal. O sea, que ya recopiló el último tramo. Los tres grandes arcos del Incal. Exactamente, lo que dibuja Ladrón, digamos. José Ladrón. Sí. Otra historieta rara de ciencia ficción que descubrió Diego y desempolvó. No la descubrió Diego. la reivindica, Diego, para que un montón de gente que no la conoce la conozca, es Holbeck, una saga creada por Robin Hood y Alberto Macaño, que empezó en Columba, pero tiene un último episodio que en Argentina nunca se publicó. Se publicó nada más en la Scorpio italiana. ¿Por qué? Porque Columba la quería continuar con otro guionista cuando la dejara Robin. De hecho, la continuó durante varios años con Ricardo Ferrari. Pero cuando Robin se la fue a vender a los Thanos le dijeron, no, maestro, si no me pones un final, yo no te la compro. Pues estamos podridos de historietas de Robin Hood que arrancan bárbaro, se van disolviendo en la nada y no terminan. Entonces, hay 18 capítulos escritos por Robin que se publicaron en Columba, un capítulo 19 que cierra la historia y que no se publicó en Argentina, y otro capítulo 19 que lleva la historia para otro lado, hasta el capítulo 50, no sé cuántos, escritos por Ferrari. Está muy buena la historia. Los dibujos son rarísimos. Hay 800.000 homenajes a Moebius. Es como... imagínate a Robin Hood y Macaño jugando a la Metal Hurlant. Y encima hay muchas páginas en las que meten mano Enrique Brecha y Cacho Mandrafina, que en ese momento compartían estudio con Macaño. Es un delirio la historia. Muy, muy buena. Muy divertida. Un personaje de Columba muy poco conocido, muy de ciencia ficción y de fantasía limada tipo Metal Hurlant, que pasó muy desapercibido a mediados de los 80 en las revistas de Columba. Y una historieta de Robin Hood que tiene un final. Y una historieta de Robin Hood que, gracias a los editores Thanos, tiene un final, no en castellano, bueno, pero tiene un final. Pero tiene un final. Por lo menos existe. Después, otra nota muy larga de más de 20 páginas es la que repasa toda la historia de Flash Gordon. De Flash Gordon en los cómics, ¿no? Sin contar las películas, ni los dibujos animados, ni los seriales. No podía faltar Flash Gordon, era un especial de ciencia ficción. Un personaje súper icónico, del cual en general la gente sabe poco, ¿no? La gente lo vincula con las canciones de Queen. De Queen, claro, sí, no sé, totalmente. O con Ornella Muti medio en bolas, ¿no? Es como que no hay una gran tradición. Con el serial de función privada, claro, si son más viejos. Claro. Pero no hay una gran tradición de leer Flash Gordon en Argentina, no sé, no, en el resto del habla hispana. En España sí, porque se republica todo el tiempo. Sí, Planeta tiene los dailies, ¿no? Creo que Dolmen publica Flash Gordon en España. Che, ¿y quién la escribe esta? La escribe Roberto Barreiro. Toda completa de Roberto, de punta a punta. Incluso llega a hablar de la historieta de Flash Gordon que nunca se publicó, que se anunció poco antes de la pandemia con bombos y platillos, pero nunca se publicó, que es el crossover con Archie. Ah, mira. Hay una historieta que supuestamente está hecha, que se llama Archie meets Flash Gordon, que la iba a publicar la editorial Archie, coproducida con Dynamite, que es la que tiene ahora los derechos de Flash Gordon en Estados Unidos, pero nunca salió. Se anunció y nunca salió. Bueno, hasta ahí llega la nota de Roberto. Ah, bueno. Así que bueno, vamos a ver enormes dibujantes, porque ahí meten mano Alex Raymond, Al Williamson, todos unos monstruos de la puta madre, Dan Barry, Dan Jurgens, bueno, un montón de dibujantes que metieron mano en Flash Gordon, los vamos a ver desfilar, a veces con guiones muy pedorros, pero siempre dentro de este concepto de ciencia ficción clásica de la planeta. Tira se publicó muchísimos años. ¿No? Millones de años, sí. Miren, hasta el 2003 creo que se publicó, empezó en el 34, millones de años. El género de planetas y espadas, ¿no? Los blasters y todas esas cosas. Bueno, hablábamos hace un rato de vamos a hablar más adelante en este mismo podcast. Vamos a volver al planeta Mongo y a Flash Gordon. Lo vamos a volver a mencionar. Después, Ariel Avilés entregó la segunda parte de ese repaso por Gemas de Columba. Historietas raras de Columba que se republicaron en libros. Está completa ya esa información. Y después dos notas más muy raras. Una la empezó Marcelo Iglesias y la terminé yo, que es un recorrido por Earth Prime. ¿Qué es Earth Prime? Uno de los conceptos más raros de la historia de DC Comics. Una tierra donde viven los lectores. Y los autores. ¿No? Y los autores, claro. Bueno, ¿qué es esa bizarreada? ¿Cuántas veces nos contaron historias ambientadas en la Tierra Prima, en la Earth Prime? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se desactivó? ¿Por qué se reformuló? ¿Qué personajes importantes pasaron por esta Tierra Prima? ¿Qué autores fueron villanos o héroes gracias a la bizarreada de hacerlos interactuar con la Tierra 1, 2 o la que carajo fuera? Bueno, una nota muy de erudición geek de DC Comics para la gente a la que le gustan esas fumanchereadas. Y finalmente, una nota sobre patografías gráficas, valga la redundancia, que escribió Mariela Acevedo, la doctora Mariela Acevedo, que tiene que ver con historietas que abordan temáticas vinculadas a la medicina, de autores argentinos y autoras argentinas, casi todas en plan de crítica a cómo la medicina trata al ser humano, digamos, ¿no? Que te meten cosas, te hacen intervenciones quirúrgicas que vos quizás no necesitás, que te atienden cuando se les canta la chota y como se les canta la chota. Bueno, todas historietas que, algunas muy cortas, otras más tipo novela gráfica, que ahondan en esa temática muy bien investigada y con historietas raras de autores que vale la pena descubrir. Así que hay un poco de todo. Hay manga, hay DC, hay Marvel, hay historieta argentina bastante, hay algo de historieta europea por ahí perdida. ¿Hay columnas? No, son solo notas. Ok. Solo notas. No, ya el tema de columnas falleció. Capaz que siempre alguien puede volver y decir, che, quiero. Pero no, ahora la gracia es que la revista sea de notas. Así que bueno, ya está entonces disponible el nuevo número. No les quiero decir ni cuántas páginas tiene ni cuánto cuesta, porque al momento de grabar el podcast no lo sé. Pero seguro va a ser muy barato y seguro lo van a encontrar como siempre en www.comiqueando.blogspot.com. ¿Sí? Ahí van a encontrar este número 6 de la revista digital. Lo pueden leer tranqui durante todo el verano. Es un montón de material, un montón de contenidos audiovisuales. Y ojalá les guste y ojalá hagamos más. Era la pregunta obligada, digo, estamos a fin de año, también lo preguntamos cuando sale el número cuarto, es qué pasa el año que viene. No lo sabe todavía. No sé todavía, estamos consultando a los colaboradores a ver qué tienen ganas de hacer. Y en algún momento lo decidiremos. No hay apuro. Es claro, una revista aperiódica. Atemporal, hasta por las notas. Atemporal, cuya salida es un evento en sí mismo. Entonces, como todo evento, saldrá eventualmente. No hay un plan todavía trazado para el 2023. Lo estamos consultando a ver qué pinta. Pero lo más probable es que algo haya, ¿no? Algún número más de la digital vamos a hacer, porque es un formato que a nosotros nos gustó mucho y a los lectores también. El tema de encontrarse con los QRs, ¿no? Y todo eso, les pareció, a todo el mundo le pareció copado. Y mientras la hinchada apoye, algo más seguro vamos a hacer. Pero por ahora no hay nada que te pueda prometer a futuro. Che, y una pregunta. A ver, yo conozco la respuesta, pero los oyentes y los lectores quizás no. ¿Por qué ciencia ficción? Porque hicimos una votación entre los colaboradores a ver de qué querían que se tratara este número. Así como el 5 tenía todas esas notas dedicadas al delirio, esta vez ganó ciencia ficción la votación entre los colaboradores. Esto es todo muy democrático, muy transparente. Pero esta vez no fue peleada la votación. No, fue más por afano. La otra se definió en el último momento. La otra vez fue más peleada. La idea es seguir con esa idea. Con números temáticos. Que viene, la idea es seguir con números temáticos. Yo creo que sí. Nos queremos cortar la chota de no haber elegido deporte, ¿no? Porque imagínate si salió campeón Argentina. Con el mundial. Claro. Son unos hijos de puta, ¿ves? Yo voté deporte. Yo hubiese votado deporte. Yo también. Vos no votaste, chanta. Sí. Bueno, votaste de vos definiste por delirio. Sí. Cuando fue empate, te definiste por delirio. En su momento, sí. Así que, bueno, nada, deportes era otra de las opciones, guerra era otra de las opciones, erotismo terror. Era otra de las opciones, terror también, policial. Bueno, esos temas. La próxima podemos hacer votar a los lectores en lugar de votar nosotros. No estaría mal. Ah, ¿Viste? Te la dejo picando. Te la dejo picando. Habría que hacerlo ya para pensar las notas. Bueno, sí. Pero si se define, sí, no es mala, si se define no que se hace un nuevo especial, se podría hacer votar a los lectores en lugar de votar entre nosotros. Comiqueando People's Choice Awards. Claro. Estaría bueno. Si sale deporte, Fede escribe la de hipo. Claro. Sí, ya estoy. Para sí, que siga el anime. Obligado. Sí. Estaría bueno. Me gusta la idea. Bueno, nada, eso es lo que tenemos para ofrecerles. Gran número de la digital. Y a bajarla ahí en la tienda virtual, como comprado, siempre. Comprado. Mis hermosos jabalíes, obviamente. No, yo creo que se van a disfrutar. Le ponemos todo. Es el único contenido premium de Comiqueando. Lo único por lo que cobramos un manguito. Todo lo demás, como ustedes saben, siempre es gratis. Esto es lo único donde les pedimos que hagan un aporte monetario. Pero muy humilde, ¿no? Es una revista muy accesible. Para lo que te da, para el laburo que es hacerla, es muy barato. Bueno, creo que podemos dar por terminado este segundo bloque. Y dale. Nos vamos a las recomendaciones. Enseguida vuelve Jules, se queda Greg, se queda Fede, se queda Gonza y ya venimos. Sí, yo si me voy, el podcast no se graba. Claro. último bloque de este podcast número 164 y es la hora de las recomendaciones, donde vamos a hablar de algunas cosas que hemos leído últimamente y que nos gustaría que ustedes también lean para descubrir material que quizás no conocen y que suponemos que les puede llegar a gustar. No sé quién quiere empezar. Que empiecen los invitados, ¿no? Esta vez. Greg, bueno, voy yo. Hablando de tanto que estuvimos hablando antes de que europeo, argentino, que... Bueno, voy a recomendar en realidad dos autoras españolas. Muy bien. Así que voy a hacer así. Por un lado, Flavita Banana, que no sé si la ubican, que no sé, como que también tanto andar y recorrer comiquerías en otros lugares, en algún punto me encontré con esta autora, que me gusta un montón, que ella... Vivo, obviamente, es española, como comenté, y que desde más o menos un par de años que viene publicando varias cosas. Este año sacó otro de los archivos, porque ella saca archivos, por ejemplo, está archivos estelares, archivos espaciales, una cosa así se puede pronunciar porque es una EA. Y ahora sacó también, bueno, están los. Sí, y ahora sacó las lunares, que es uno último que hizo. Ella publica en varios lugares, por ejemplo, hacemos una recopilación de humor gráfico que ella está en El País. Y está muy bueno porque tiene una mirada, desde un lado un poco de crítica social, sobre todo en los últimos años, y me gusta. Y también un poco feminista, también medio conceptual, o sea, ella te plantea en una sola viñeta algo súper potente que dependiendo tu día te podés reír o otro día te podés quedar como, uy, ¿qué está pasando acá? Y que en algún punto sí se nota que tiene algo de esto, ¿no? De haber leído mucho tiempo Aquino, porque hay algo mucho de ella ves mucho Aquino. Así que realmente lo sugiero porque me gusta un montón y hay un montón de cosas para poder leer de ella. Muy bien. Y por otro lado a Marta Piedra. Marta Piedra, que para mí también tiene mucho de Maitena, es muy loco. Esa nunca la escuché nombrar. Flavita Banana la escuché nombrar, pero Marta Piedra primera vez que la escuché nombrar. ¿No? Bueno, también me topé con ella, ¿cuándo fue? A ver, no con ella en lo personal, claro. Pero sí con su trabajo, como decir, en el 2017, si no me equivoco, que la empecé a seguir también en Instagram, que ella hacía cosas así como muy web, o sea, pero que también hace un par de años que está publicando. Ella además es una viajera, como yo, lo cual también me pareció bastante interesante. Y me topé con su trabajo en una supuesta reunión feminista, en la cual la que reunía no era feminista para nada, para mí una cosa totalmente bizarra, pero que de golpe dije, pero esta no es, ni siquiera me acuerdo el nombre de la historietista, ni me lo quiero acordar, ni volver nunca más a repasar en mi vida, pero que me dijeron, no, mira, me parece que vos nos estás buscando esto porque me parece que lo que te puede gustar es esto, una chica que estaba al lado mío. Y fue como, ok... Qué interesante. Y empecé a seguirla. Ella lo que este año sacó uno que se llama Sex Facts, que es un trabajo que nace a raíz de preguntas que hacen adolescentes de secundaria sobre, obviamente, sexo y sobre temas de en general, temas de crecimiento, de ser adolescente y pasar a la adultez. Y a partir de ahí ella contesta estas preguntas con un trabajo muy interesante en el cual, por ejemplo, hace diversidad genital. Entonces, de golpe ves cómo es, desde una perspectiva totalmente crítica, un montón de cosas. Y a su vez me parece que es un buen trabajo que también le sirve a la gente adulta porque quizás un padre, una madre que no sabe por ahí cuáles son aquellos temas que en algún punto pueden como a los hijos de las hijas preocupar como que o que interesan, también para leer qué pasa, y es una manera de acercarse de una manera distinta, y es muy interesante. Además, ella también es animalista, ella hace mucha crítica social, muy ambientalista, y a mí me gusta. Así que está bueno, esas son mis recomendaciones. Bueno, vamos a buscarla y a descubrirla. Greg. Hablando un poco de historieta nacional, leí hace, un mes, una cosa así, Turba. Ah, yo la tengo para recomendar también, mira. Turba. Uf, muy, muy emocionante. Hermosa. Muy bueno. También leí Santa Sombra de Zucker Mercado, también me gustó muchísimo. La narrativa. Turba de Laura y Fernández, ¿no? Sí, Turba de Laura y Fernández. Tengo todo eso ahí apilado para leer, todavía no le entré. Tengo ahí. Todo eso 2022, ¿no? Creo que sí. Sí. Santa Sombra en realidad es como una remake. La primera parte, pero la segunda es nueva, claro. Digamos. Sí, claro. La primera parte es lo que había sido originalmente La Sombra del Altiplano, que salió en 2017, 18. Y nada, lo que mejora la narrativa de Paula Bofo es alucinante. Tiene ahí mucho Tezuka. Hay mucho Tezuka en esas páginas. Es espectacular. La verdad que súper recomendable. Y después, así como volviendo algo muy, muy, muy para atrás, me había propuesto antes de que termine el año releer el volumen 3 de Legión. Pa. Lo había leído en su momento de 5, cuando lo compré cuando tenía 15 años, lo que sacó 5. Dije, quiero releerlo todo. Arranca muy bien, se duerme una terrible siesta como entre el 10 y el 22, 23, y de ahí en adelante no para más. Tenía miedo de que haya envejecido mal, pero eso no envejeció. O sea, del 22, o sea, ya cuando arranca la saga de Universo, de ahí en adelante... Estamos hablando de la época de Paul Levitz, con Greg LaRock y con todo Greg LaRock, claro. Steve Lyle, y bueno, más tarde Giffen. Claro, pero en los primeros números y en los últimos Giffen. Sí, y a partir del 50. Claro. Y no para, no para. No, está muy bueno. Dije, esto no envejeció nada. Los anuales son una porquería, pero pero no envejeció nada el resto. ¿Algo más? No, no. Bueno, Fede. Bueno, yo leí muy poquito, para variar, y voy a recomendar una miniserie que leí porque hablamos en el programa de radio, que es la de Star Trek y el planeta de los simios, que... Papa fina. Papa, de primer nivel. La verdad que me divirtió mucho. Es más o menos como si cayera el Enterprise en Córdoba. Está muy piola porque está como muy arraigado en la continuidad. Pasa como entre la primera y la tercera película del Planeta de los Simios. Y como que un poco lo que pasa acá te justifica ciertas cosas de la segunda película. Hay poca referencia a lo que son las películas. Digo, si vos no te acordás bien de lo que fue la clásica serie El Planeta de los Simios y qué sé yo, medio que te quedás un poco en bolas. Eso no sé si es tan bueno. Pero yo que las tengo bastante presentes y qué sé yo, la verdad que me divirtió mucho. Es de una dupla de hermanos, son los guionistas, que eran los que venían, también hicieron el crossover con Doctor Who de Star Trek, y bueno, la pegaron con eso y después le pidieron que hicieran este del Planeta de los Simios, que además tiene la particularidad de ser el primer crossover intraeditorial entre IDW y Doom. Y boom. Porque ellos tenían IDW, tenía Star Trek, sí. Y Boom tenía Planet of the Apes. Sí. Entonces hicieron el primer crossover que hacen juntos, es esta historieta, que es entretenida. Si te gusta Star Trek y te gusta Planet of the Apes, va como trombada, aparecen varios personajes. Es la primera vez que el personaje del Coronel Taylor de Charlton Heston aparece con la cara de Charlton Heston, porque cuando hicieron la adaptación original de Marvel no podían usar la cara de ellos porque no tenían permiso. Acá le pidieron permiso a la asociación Charlton Heston, no sé qué bosta, que son los tipos que tienen los derechos de imagen del tipo, y los tipos autorizaron, entonces tiene la cara del chabón. Por primera vez un cómic del Planeta de los Simios aparece el personaje de Heston con la cara de Heston, qué sé yo. Está... Un montón de hitos hay ahí. Hay ahí un montón de hitos, ¿viste? En una historieta de El Planeta de los Simios y Star Trek. Sí, El Planeta de los Simios y Star Trek. A ver, no es peor que la de Transformers. O sea, siempre se la llevan un poco más allá. Así que nada, es divertido. Si te gusta Star Trek clásico y te gusta El Planeta de los Simios, va bien. Está bueno. ¿Eso solo? Sí, eso solo. Por ahora. Bueno. Ahora te toca a vos. Sí, dale. Ahí bueno, sacás. Yo, ya te digo, Juan Carlos, Historieta Argentina de 2022. La última vez que estuvo Diego recomendó Estrella Roja de Manuel Loza. Me sumo por completo a esa recomendación. Me encantó Estrella Roja. No me molesta el formato. Ese formato tan sí. Raro. Bueno, ni siquiera es una paturuzú, boludo. Es como una tira. Es como reproducir la experiencia que era leer Estrella Roja en el website de Locorrabia, digamos. Que vos veías eso, una tira. Sí, claro, pero es como un formato medio choto, es como un libro muy falopa que no sabés sí. Dónde guardar. Ah, eso no sí, sé. Después para guardarlo es incómodo como tampón de virulana, no sabés sí, dónde mierda meterlo. Sí, pero sí. Como realización gráfica está lindo. No, se ve está muy bueno, bien el libro es lindo, sí. Hay una timba muy arriesgada por parte de Manu de no usar diálogos, ¿no? Cada viñeta tiene un bloque de texto, algunos muy extensos, donde él mismo limita su potencial para dibujar. El dibujo es excelente, pero está como sometido a la presencia de bloques de texto porque no hay secuencias mudas, no hay una viñeta muda. Cada viñeta tiene un bloque de texto. Por supuesto, si vos no lees, no mirás los dibujos, el texto te cuenta toda la historia y el dibujo te va como pegándole una rosca más a algunas de las cosas que cuenta el texto. Y esos son los mejores momentos, ¿no? Donde el texto, donde el dibujo te aporta algo que el texto no te dijo. No, es donde el dibujo no se limita a ilustrar un pedacito de lo que te cuenta Manu en los textos. Pero me gustó mucho, está muy buena la línea que baja. Es una aventura clásica de machaca interplanetaria, de rebeldes contra el imperio clásica. Y al final le pega una vuelta de tuerca muy interesante al situarlo en el universo de Flash Gordon. Porque te dice, bueno, todo esto está pasando en el planeta Mongo. Claro. Y este pibe, que es un sorete y que asciende a través de runflas inmundas al trono, es el emperador Ming. O sea, termina con la coronación de Ming. O sea, como unos... Como una especie de precuela. Claro, como una, un year menos 15, digamos. O year menos 20 de Flash Gordon. Historieta infantil también te leí. Me leí Tiburcio tiene novia, de Alejo García Valdearena y Diego Greco. Historieta para chicos que salió en la Villiquen. Muy bien dibujada, muy graciosa. Tiene la mejor, el mejor cuento ilustrado del gaucho zombie de todos los que aparecieron en las historietas, en los recopilatorios de Tiburcio. Muy, muy divertido. Después, ¿qué más? Estoy buscando porque no todo lo que leí me gustó. Un libro de Muñones tengo que recomendar. ¡Otra vez! Perdón, ¡otra vez! Perdón, ¿estás perdón? A full. Se viene una reconciliación. Sí, vamos, vamos. Estamos palpitando la reconciliación. Ya me saco la remera. Ya me saco la remera para que me den los latigazos. El año que viene se viene besos de lengua, todo. Sí. Ahí hay reconciliación ya acá pongo, en vivo. Ya pongo la espalda para que me caigan a latigazos, pero debo recomendar El extranjero, de Eduardo Mazzitelli y Enrique Brecha. Es una serie muy cortita, de solo 6 episodios, que salió en la etapa final de La Scorpio y que ahora Deux reunió en un libro, por supuesto mal impreso, por supuesto una tirada ínfima, por supuesto que como objeto es choto, la tapa es fea. Bueno, todo. Como siempre, tiene más problemas que Medio Oriente porque es Muñones. Pero ese material no está en otro lado. No está en otro, sí, está en La Scorpio. Bueno, en La Scorpio, claro. Y la historieta realmente es muy buena. Es un Mazzitelli distinto, no tiene esos bloques de texto pomposos y llenos de sentencias definitivas de los que mete en las historietas con Alcatena. Es otro Mazzitelli, más escueto, más power, digamos, más seco para narrar, más contundente para narrar. Bueno, y el dibujo de Enrique, una maravilla. Así que recomiendo, lamentablemente, muy a mi pesar, ese material. Después me gustó bastante Gilet, de Matías Musilio, un autor al que no conocía y que publicó Historieteca. El dibujo es raro. Las primeras 12 páginas, 14 páginas, el chabón deja la vida, pero la vida. O sea, si el pibe me aguanta este nivel de dibujo hasta la última página, lo consagrás. O sea, es el nuevo dios del Olimpo del dibujo. Bueno, no lo aguanta hasta el final. El guión es muy bueno, los personajes están muy bien armados, el misterio está muy bien llevado, la trama tiene la dosis justa de intriga, de violencia, está muy buena. Pero el dibujo, en un momento se ve que el chabón la tenía que terminar en tal fecha, y le entra a meter pata, pata, pata, y lo va simplificando, y al final, viste, los fondos son todos verdes, y los personajes son todos celestes, y todo así, bueno, te la columbea un poco en el final. Me gustó mucho la historia. Empieza en serio la historia, tipo en la página 30. Las primeras 30 páginas son como presentación del universo, de los personajes, pero está muy bueno. Todo transcurre en una especie de Argentina alternativa, en la crisis del 2002, donde se desata toda como una especie de epidemia de seres fantásticos de la mitología argentina, ¿no? Que tienen que ver con la Llorona, la Mulánima, todas esas cosas del folclore místico, tipo Miquilo, sí, sí. Pero en una ambientación urbana y con un plan de un cerebro del mal, que no vamos a nombrar para no spoilear, que quiere que esas criaturas, lobisones y que yo tomen el control de Argentina. Está no lo vi, ¿cómo se llama? Gilet, con Y. Okay. Y-L-E. Bueno, después coincido con Greg en destacar Turba, de Laurie Fernández, como uno de los como uno de los grandes lanzamientos del año. Voy a hablar, ya hablé, para cuando ustedes vean esto, escuchen esto, ya hablé en un video sobre Turba. Y por qué hay cosas de Turba que están mal y no tienen que ver precisamente con la historieta. Me encantó el trabajo de Lauri. Después, ¿qué más? El reino de este mundo. Esto ya lo recomendó alguien, no sé si no vos, Fede. De Rodrigo Terranova. Sí, sí, lo recomendé yo. Gran novela gráfica existencialista, full. Cuenta la historia de un pibe en su vínculo con un poeta, en su vínculo con su esposa, va recorriendo distintas épocas, lo vemos crecer. Bueno, está muy bien escrita la novela de Rodrigo Terranova, el dibujo muy, muy bueno. ¿No te pasó que se te hizo muy corta y decís, no, quiero más? No. A mí me pasó eso. Yo la terminé y dije, che, pero quiero más, quiero saber más de esta historia. No, ¿sabes qué no? Bueno. Me pasó que me gustó así como está. Bueno, mejor. Y la banco así como está. Me encantó el prólogo de José Mundiós, genio y figura. Y me encantó que volviera Rodrigo, sí, claro, que hacía mucho que no publicaba, desde la época que hizo Dos Estaciones con Federico Reggiani, uh-huh, no sé, o su época en Historietas Reales, sí, con La Divina Oquedad. Sí, bueno, sí, un gran regreso el de este autor radicado hace muchos años en la provincia de San Luis, al que tuve la suerte de encontrarme hace poquito en la San Luis Comic Con. Lo recomiendo también un montón. Hermosa la edición de Maten al Mensajero. Gran, gran merca. Y después algunas cosas más que, tipo, me gustaron los dibujos, pero no los guiones, y que yo que no me voy a meter en eso. Y cosas que no me gustaron en absoluto, que decís, loco, no puedo creer que, habiendo crisis de papel, se gaste papel en publicar esto, ¿no? Tomen conciencia, la puta madre, de que basta de matar árboles para publicar estas basuras. Pero bueno, es lo que hay, es un mercado diverso, amplio, por suerte se ha publicado mucho, como decíamos hace un rato, y no podemos pretender que todo esté bueno, no podemos pretender que todas sean turbas y el reino es de otros mundos, no. Y así. Hay cosas mejores y cosas un poco más chotas. Mucha ópera prima también este año se publicó, mucha ópera prima, y por supuesto muchos rescates de material de autores consagrados. Ahí nombramos a Masitelli y a Brecha, pero también salieron varios libros de Alcatena, sí, varios libros de Lalia, varios libros de, bueno, la edición nueva del Eternauta que mencionaba hace un rato Gonza. Es como que hay mucho y hay para todos los públicos, por suerte. Hay más cosas que leí ayer que todavía no reseñé en el blog, las tengo en otra pila. Después hablaremos de eso en el próximo podcast, seguramente. Hasta acá llegamos, entonces. Así fue. No mucho más que agradecerles. Por supuesto, ya tienen para descargar el número 6 de la Comiqueando Digital en comiqueandoshop.blogspot.com. Tienen todos los contenidos que subimos de manera gratuita al canal de YouTube. Va a haber sorpresas en el canal de YouTube durante enero. ¿Por qué? Porque vamos a liberar algunos de los contenidos exclusivos de los primeros números de la digital. Cosas que solo se conseguían comprando la digital y activando el QR, ahora van a estar para que todos lo puedan ver en el canal de YouTube. Después, por supuesto, en algún momento de enero vamos a volver a juntarnos a grabar podcast para repasar lo mejor y lo peor del 2022, como ya es costumbre en este espacio. Y, por supuesto, todos los días hay noticias y notas y cosas en el sitio web. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y ¿qué más? Bueno, nada más. Y vamos a tener también entre enero y febrero nuevas secciones y columnas en el sitio web, que siempre se va renovando. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, los que nos saludan, los que nos mandan felicitaciones y qué sé yo, cuando nos cruzamos en algún lado. No tenemos viajes por ahora para asistir a eventos. Probablemente, si todo se da bien, en febrero voy a estar en Mar del Plata, en el EPA, en el encuentro de publicaciones autogestivas de historieta, pero todavía no está confirmado. Así que ya iremos dando todas esas datas en la agenda argenta del sitio web. Muchísimas gracias, Greggy, por tu visita. Muchas gracias por el espacio. Y por haber venido en una pata, man, porque estás con un pie lesionado y aún así te la rebancaste. Se hace lo que se puede. La vanguardia es así. Muchísimas gracias, Jules, por tu visita. De nada, un placer. Un gusto conocernos, voy a volver, personalmente. Estoy hasta abril, así que vamos a volver. Bueno, estás invitada. Estás invitada cuando quieras. Dale. Fede, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Por favor. Y Gonza, también muchas gracias por tu gran aporte. Panza, ¿no? Por tu gran panza, claro. Bueno, será hasta la próxima. Que tengan un muy buen fin de año. No sabemos todavía si Argentina sale campeón, pero si salió campeón, joya. Y un hermoso 2023 para todos, lleno de cómics, como siempre, y de boludeces afines que nos gustan y nos divierten. Será hasta muy pronto. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.